Málaga Go. Porque 10 oyentes no pueden estar equivocados. Con Leandro Pavón y Fernando García de la Cruz. Agenda cultural. Yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Cine. Abogado, ¿estás ahí? Abogado, sal ratita, quiero verte la colita. Deportes. La interpretación siempre negativa, nunca positiva. Y de FAL. Nucelar. La palabra es nucelar. Muy buenas tardes a todos, tanto a los que nos sintonizáis a través del 107.3 de FM o de internet. Sean muy bienvenidos un martes más a Málaga Go, martes 8 de marzo, ya lo sabéis, porque 10 oyentes no pueden estar equivocados. Bienvenidos a nuestro particular concepto de la radio espectáculo. Una semana más estamos aquí para compartir con vosotros una hora de risa y de entretenimiento. Y antes de saludar a mi compañero, quiero felicitar a la hermana de Fran, que cumple hoy 13 años. Y sé que, como se me olvide, me va a matar, aunque él no está en el chat porque siempre llega tarde a oírnos. Bueno, dicho queda. Leandro, muy buenas tardes, ¿qué tal la semana? Muy buenas tardes, Fernando, pues una semana muy buena. Me ha alegrado mucho porque al meterme en el chat he visto que tenemos spam, por lo cual ya empezamos a hacer algo importante. Se publicitan a través de nosotros, sí, total. Ciela. Y no sabe ni escribir bien, que me imagino que será Sheila, que... Yo ni siquiera Ciela. Entiendo qué pone, pero está guay porque además fue un 4 de marzo, que no hay programa ni eso, creo que fue viernes, o sea que está bien. ¿Y tú qué? ¿Tu semana cómo ha ido? Bueno, mi semana hasta el lunes fue muy bien, ya que el sábado estuvimos con Pablo Narváez, que volvió a Málaga, fue un encuentro a la mar de bonito. Oye, está, me ha apuntado mi nombre en la pizarra de los números de teléfono. ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo! Y bueno, ayer estuve en el dentista intentando sacarme la segunda muela del juicio y me condenaron culpable y me dejaron media muela dentro. Así que tengo que volver la semana que viene, me late el dolor y estoy a base de antibióticos. Así que si digo tontería, es culpa de la medicación, como se suele decir. O culpa mía también, que te incito, pues es posible. Y como me gustan a mí las incitaciones. Bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, pues yo creo que ya estamos listos, que empiece el Málaga Go de hoy. Como siempre, empezamos adelantando los contenidos de una manera muy especial. Hoy no podía ser de otra manera. Hemos visto que estaba lloviendo, tenemos el coche sucio, así que nos vamos a ir a lavarlo a un túnel de lavado. Hoy vamos a cambiar el orden habitual de nuestras secciones. Vamos a empezar con deporte, donde vamos a repasar la desastrosa semana de los equipos malagueños, ya que han perdido tanto Málaga como Unicaja, como a Balonmano Antequera, así vamos, desastrosa. Y bueno, esto puede ser un túnel de lavado o mi ducha, pero vamos a tener una agenda cultural muy especial. En concreto no va a ser cultural, va a ser deportiva. Nos hemos traído al hombre que más sabe del mundo de la canasta de Málaga, un invitado muy especial. Bueno, sé por qué le doy misterio, porque yo creo que tú has avisado en Facebook de quién venía o en el... No, en el blog está puesto. Yo he avisado por algún lado. Lo estoy leyendo aquí en el blog. Bueno, pues que lo lean y se esfuercen. Durante un momento se ha perdido tu conexión, no se ha escuchado nada. Bueno, han llamado el porterillo y se ha ido la conexión. Ten cuidado, ¿eh? Madre mía. Primero el poltergeist que tiraba los carteles y ahora esto. Esto está fatal. Que lo dicho, vamos a tener una agenda cultural muy especial en la que vamos a hablar del deporte base, en concreto del baloncesto, aquí en Málaga. Y en la sección de cine vamos a hablar de los estrenos de la semana, que esta semana viene muy pobre, pero claro, está el todopoderoso Torrente para estallarnos en él. Y después nuestra querida DFAL, nuestra tertulia, pues vamos a hablar del límite de velocidad a 110 km por hora. Vamos a conectar en directo con el Barça-Arsenal y hablaremos un poquito del carnaval, a ver qué nos da tiempo. A ver, porque se presenta el programa muy interesante. Bueno, pues yo creo que ya nos ha quedado bastante limpio el coche. Ahora nos caerá un chaparrón volviendo a casa. Y bueno, nos volvemos para la radio. ¿Con qué sesión empezamos? Pues hoy toca los deportes, ¡qué sorpresa! Pues esto sí que es extraño, me resulta raro empezar con esto, pero bueno, vamos a repasar la actualidad deportiva de nuestra ciudad, que no ha sido nada buena, como acabamos de decir. Fernando, el Málaga vuelve a la senda de la derrota, ¿no? Sí, y eso que esta semana ha tenido dos partidos, doble opción para ganar, pero nada. El jueves cayó estrepitosa y de manera vergonzosa ante el Madrid por 7-0, aunque a Pellegrini no le importó. Fueron tres goles de Cristiano, dos de Benzema y uno de Marcelo. Y es que dolieron mucho menos que las declaraciones de Pellegrini después del partido, diciendo que era un trámite y había sacado a los suplentes. Pero bueno, esta derrota no hubiese sido tan dolorosa si el domingo pues hubiese ganado Osasuna, pero se perdió en el último minuto con un gol de Sergio. Sergio, que es una persona un tanto así particular, ¿no? Tú lo ves así todo muy blanco, muy grande, con el pelo pelirrojo, parece el Roteta de nuestra generación. Y bueno, lo peor no son estos dos resultados. El Málaga vuelve al farolillo rojo a 4 puntos de la salvación otra vez, como hace 2 semanas. Y esta vez con 2 partidos menos. Bien es cierto que quedan 33 puntos en juego, pero los malaguistas parecen que han agotado la confianza de la afición, que les despidió con una soberana pitada. El domingo a las 6 de la tarde visitará la Real Sociedad en un partido muy complicado. Perdón, a las 5, no a las 6. Y en el fútbol más cercano al barrio, en el grupo 13 de la Liga Nacional Juvenil, ya lo sabéis, el 26 de febrero cayó con estrépito, como su hermano mayor, el Málaga. Y aquí nos copiamos todos. Ante el Básquet Cultural por 5-2, parece un partido de fútbol sala. El equipo sigue en sexta posición, a 14 puntos de la zona de ascenso. Esta semana recibirán al colista el Torre del Mar. Y cambiamos de deporte y nos vamos al baloncesto. El Unicaja acabó su participación en la Euroliga con derrota. Perdió ante el Panathinaikos por 61-77, teniendo en Sinanovic a su mejor hombre con 12 puntos y 6 rebotes. Y también perdieron los cajistas el domingo ante el Estudiantes por 78-69, con 15 puntos de Freeland. Y en Euroliga, Unicaja acabó último de grupo con una victoria en 6 partidos. Yo creo que marcó récord, ha sido el único de los 5 equipos españoles que no ha pasado, ¿no? Exactamente, han pasado otros 4, algo histórico, nunca han pasado 4 equipos españoles, pues Unicaja ahí dando la nota, pero han metido 5. En cambio, en ACB, pues ha bajado a la 11ª posición y se aleja peligrosamente de los playoffs. Mañana jugará ante la Sinia Manresa y el domingo lo hará ante el Bilbao Basket, de una semana crucial para los cajistas si quieren remontar un poco en la tabla. Y vamos con el balonmano. En la Liga Asobal, el Antequera cayó ante el Torrevieja por 25-26. Esta derrota les baja a la 11ª posición y su próximo partido será el martes que viene ante la Rate. Esta semana no juegan. Y en el polideportivo tenemos pocas noticias, la verdad. Borja Vivas no pasó del 11º puesto en los europeos de atletismo indoor. Y por otra parte, en natación se celebraron los campeonatos nacionales junior en Palma, donde Ana Furkin consiguió el oro, como también lo hizo Carlos Peralta. También subieron al podio Cristina García, María R. Zuelo, Marina de la Torre y Miguel Ángel Castillo. Y tras los deportes, vamos con otro cambio de sección. ¿Ahora qué hacemos, Fernando? ¡Vámonos a la agenda! La música la había pensado para la segunda parte de la historia de Sir Peter Chalmers, pero bueno, va a tener que esperar a la semana que viene porque nos ha surgido una oportunidad única y también nos ha faltado un poco el tiempo, todo se ha dicho. Y José Antonio Tapia, nuestro invitado especial de hoy, se ha dejado caer por el estudio de radio para hablarnos del deporte base. Muchas gracias por venir, muy bienvenido y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿estás preparado para lo que se te viene encima, no? Bueno, no sé si mejor correr o... El hecho de que te hayamos puesto al principio el programa significa que tenemos tiempo, así que te podemos acribillar a preguntas. A ver si viene preparado. Que pongan a prueba cómo te has preparado esto. Bueno, hoy, como decíamos, vamos a tener una agenda cultural especial, una agenda cultural deportiva. Esto es una contradicción que no tiene ningún sentido. Y vamos a tratar en concreto el tema del deporte base en Málaga. El baloncesto, si nos sale bien, no sé, avanzaremos en próximas semanas, podemos hablar del hockey bajo agua. Deporte solemne, en categorías infantiles, lo del tiro del pipo de aceituna, que eso también tiene su... El águila imperial, campeón de España. ¿Por qué me sé todas estas cosas? Pues ya sabes, ya tenemos otro programa hecho. Y bueno, yo creo que podemos, para orientar un poco a los oyentes que pueden estar tan perdidos como yo, no tienes la culpa, yo al menos tendría que habérmelo preparado, hablando un poco de las distintas categorías que hay en función de las edades, ¿no? Pues sí, existen varias categorías que cambiaron hace no muchos años, más bien hace 3, creo recordar. Y ahora existe el Baby Basket, que son niños y niñas de mixto, es decir, los equipos van conjuntos. El pre-mini básquet, que antes era el Alevín. Mini básquet, pre-infantil, infantil, cadete, junior y senior. Según edades, van de 2 años en 2 años, empezando baby básquet, que son desde los 5 hasta los 9 años, hasta los 8 años. Y 8 a 10 pre-mini básquet, 10 a 12 mini básquet, pre-infantil 12-14. Y así hasta senior. O sea que yo estaría en preinfantil, ¿no? Bueno, sí. No te quites año, hombre. Me ha impresionado lo del baby basket, que los equipos sean mixtos y yo descubra esto ahora. O sea, yo tenía que haber jugado al baloncesto desde chiquitito. ¿Es nuevo esto del baby basket? Relativamente nuevo, ¿no? Relativamente, sí. Es con una canasta bastante más pequeña, por supuesto. Un balón muy inferior también en tamaño. Y sí, es mixto, hay unas normativas diferentes a los demás por el tema de la edad y para que todos jueguen y la igualdad de sexos y todo eso. Eso te comentaba el otro día cuando surgió la idea. Imagínate que sienta un niño y no lo sacan todo el partido, ¿cómo se puede poner el padre de la criatura? O el propio niño, si no quiere ser sustituido, pues se puede poner como Cristiano Ronaldo en un partido del Madrid, ¿eh? Plena rabieta. En un partido profesional, si el jugador se niega a ser sustituido, no pueden quitarlo. Si el niño se niega, no sé qué pasaría. Ah, bueno. Puede ser increíble, el niño pataleando. Y bueno, cuéntame un poco cómo va la temporada a día de hoy. Así, no sé, yo supongo que Unicaja estará barriendo en muchas de las categorías, ¿no? Sí, en muchas, sí. Está Unicaja Guindo en las pequeñas, por regla general, junto con mi club, mi ex club, El Palo. Ah, y vamos a la publicidad. Muy bien, muy bien. Y sí, va. Bueno, aunque El Palo esta vez tiene también de patrocinio el Unicaja, entonces, como que sí, está el Unicaja primero en todas. En femenino es cierto que cada día está más fuerte, porque antes había pocos equipos. Y cada día, casi en algunas categorías, hay más equipos femeninos que masculinos. Y sí, en los pequeños, por ejemplo, el Unicaja de los Guindos, en mini básquet femenino, seguido del Palo, Gamarra, San Estanislao. ¿San Estanislao va cuarto? Sí, sí. Mi colegio, ya que estamos aquí cada uno barriendo para lo suyo. masculino, pues también como de costumbre, los Guindos, Unicaja los Guindos. Por el Cártama, y en este caso el Palo sí que está sexto de 7. ¿Y la temporada a qué altura estamos? ¿Cerca ya de...? Pues en algunas categorías está terminando. Ya está en las finales, sobre todo en femenino. ¿Serán categorías de funcionarios? Porque para acabar en marzo... No, mira que... Yo cuando entrenaba, en minibásquet, perdón. Nosotros terminamos rápido porque nos eliminaban rápido. Yo estaba entrando a la escuela de Unicaja en el segundo equipo y la verdad que no éramos tampoco... Nunca pasábamos a fase de grupo. Entrené 2 años, un año que... Entonces, como el espíritu de su hermano mayor, el Unicaja... Hombre, la categoría sí eran bastante buenos, pero lo que es nuestro equipo éramos ahí las sobrillas. Pero yo destacaba entre las sobrillas, Yo era muy grande. Y bueno, quería preguntarle a Tapia sobre el Clínicas, ¿no? Sí, después de ver toda esta cantera, la verdad que Unicaja tiene una labor de cantera increíble. Lo que pasa que después llega a su filial a la segunda división y no, yo no lo entiendo, en vez de apostar por gente de casa, como se ha estado apostando antes, por Cabeza, Berni, teniendo ya Perujo, teniendo a Alfonso Sánchez, después llega y te empiezan a fichar a Prestes, a Rafael Freire, a Faverani. Yo creo que eso perjudica a Unicaja porque tiene que tener un cupo de seleccionables. Por supuesto, y sí es cierto que en Málaga es una cantera muy fuerte, una ciudad con cantera muy fuerte, de los cuales han salido grandísimos jugadores. Claro, todo el mundo recuerda a Nacho Rodríguez, que estamos hablando de jugadores, vamos, impresionantes. Y es verdad que inclusive está mejor que en aquellos años, la cantera malagueña, de malagueños. ¿Y por qué no llegan al Clínicas Rincón? Es que es algo que yo no entiendo. Fichan al hijo de Saboni, que yo tampoco entiendo. Bueno, el hijo de Saboni es cierto que aunque no sea malagueño, sí ha estado en Málaga jugando desde chiquitito, además en el Palo. Sí, no, es verdad que el chaval vive aquí y que no, que es verdad. El chaval es muy bueno. Pero muy buenos canteranos también, como Ray López, Estaba en, además, antiguo compañero mío en el palo. Ray López tenía muy buena pinta, no sé cómo no llegó a quedar aquí. Y es muy bueno, es más, era el máximo anotador en los últimos mundiales, hasta que, claro, llegó Ricky Rubio, que era sustituto. Pero sí es verdad que tiene muy buena pinta los jugadores malagueños, pero están entrando por diferentes equipos y no por el Unicaja, bueno, Clinical Rincón en este caso. Es que me fastidia porque veo Faverani, vamos a apostar por Faverani, por Preste, y después ninguno llega a quedarse en Unicaja. Están todos en Granada o están en Murcia, creo que está Faverani. Yo no entiendo por qué esta manera de apostar por gente de fuera cuando aquí dentro hay jugadores muy muy buenos que pueden cumplir. Sí, y más con el equipo como está actualmente, el primer equipo podría meter a personas de la cantera. Hasta yo podría. Cualquiera, más bien. Sabiendo que Sinanovic va a irse al primer equipo, fichan al costarricense este, a Piwi García. Coge a uno desde la cantera que te haga su función. ¿Por qué tienes que traer a un jugador de la...? Bueno, también es verdad que una apuesta muy importante viene de la Liga Americana. Pero no sé, no entiendo. Sí, pero no hace falta que vengan desde la Liga Americana, porque tenemos gente que con mucha ilusión, muchas ganas, porque creo que eso es lo que menos le falta. Exactamente, que sube la camiseta. Sí, sí, y por regla general, sí es cierto que están fichando, que no es mi. Yo no lo habría hecho, porque el equipo, los equipos malagueños están haciendo muy buenas canteras. Como por ejemplo el Marbella, está haciendo un equipo, tiene jugadores impresionantes, de donde salió Carlos Cabeza, por ejemplo. El Unicaja, el Palo, inclusive Presentación, con una nueva chica inclusive. Tiene una muy buena promesa de baloncesto, llamada Patricia Soler, que posiblemente vaya al sub-18 de baloncesto. Ya, me parece estupendo que se empiece a apostar también por el baloncesto femenino. Que yo me acuerdo cuando entrenaba en minibásquet, jugábamos contra el equipo femenino, no me acuerdo qué categoría era, era una superior, me metió una paliza que todavía me acuerdo que no cogíamos ni un balón. Ninguno, yo estaba alucinando. Es verdad que te queríamos preguntar por esta nueva promesa, ¿no? Que donde hay hay puestas muchas esperanzas del baloncesto malagueño. Cuéntanos un poco, porque dices que puede ser seleccionable, ¿no? Para sub-18. Sí. ¿Y cómo llega, qué carrera lleva hasta ahora? Un poco, ¿qué méritos? Pues en su equipo máxima anotadora, por supuesto, desde que era pequeña, porque además es el alma del equipo. Realmente no está en un equipo puntero, porque es el Colegio de la Presentación, que no es una de las canteras, se supone, más importantes de la ciudad. Pero está dando fuerte y tiene muchas posibilidades de ser grande ya sea en liga profesional como en las selecciones. ¿Saben qué posición juega? Sí, lo sabía. Escolta. Y no puede sustituir a Triskovic, yo no voy a... pasible, vaya. Si estuviese en Baby Basket, sí. Leandro apunta el nombre Patricia Soler por varias cosas. Yo siempre he necesitado un guardaespaldas o escolta que me cubra. Y otra, por si llega alto, hombre, Málaga Go tiene que ser, yo qué sé, el primer programa al que venga a dar una entrevista. O quién sabe si nos ceden los derechos como cierta gente que nosotros conocemos. Y hacemos carreras. Pues mira, oye, antes de que nos despidamos de por aquí, podemos intentar traerla. Pues entonces vamos a tener que darnos prisa. También me gustaría decir que, porque ya que hemos hablado de Patricia Soler, y me da cosa no hablar de otras personas que también tienen muchísimo futuro en el baloncesto, ya sea en baloncesto masculino, que es Francisco Alonso, por ejemplo, que ha sido convocado por la selección sub-15 y sub-16, por ambas, para la selección española. ¿Tiene algo que ver con el entrenador del Clínica Rincón actual? Eso ya no lo sé. Sé que está en el Unicaja, es cierto que está en el Unicaja. Sí, yo creo que tiene que ser hijo o algo así. Sí, es posible. Vamos, que se tiene que heredar la magia de algún lado, ¿o qué? Pues sí. Y del Club Baloncesto de Marbella, una chica, Coral Castillejo, que ha sido también seleccionada por el sub-16 de baloncesto femenino. Uh-huh. Tenemos tres buenas promesas, que seguro que saldrán muchas más. Y que es posible que la sigamos viendo, bueno, lo sigamos viendo más adelante. Yo espero eso, que lo sigamos viendo, porque la verdad que cada vez que sale así parece que va a ser una promesa malagueña, al final no termina de cuajar. Yo me acuerdo de la esperanza que todo el mundo tenía con Perujo, que al final Perujo no cuajó. Sí. Y yo no lo veía mal jugador a Perujo, ¿eh? Pasa que no tuvo suerte y se quedó allí en la LED. Sí, normalmente en los equipos grandes es cierto que suelen quemar mucho a los jugadores pequeños. Sí. Pues yo tengo, he tenido amigos que han estado en la selección española de baloncesto, aparte de Ray López, y han terminado quemados de inclusive de irse del baloncesto, tener que retirarse siendo promesas totales en la que tienen selección. Un ritmo muy elevado de partido para ser, sí, para ser tan jóvenes. Más que la CB, por ejemplo. Sí, sí, sí, por supuesto. Sí, yo tenía un amigo que entrenaba en la cantera de Unicaja, que también era, estás jugando creo que ahora en Alaurín, que es Javier Marín. Y estaba, él no podía conseguir con los estudios, era imposible. No, no, imposible. Compatibilizar todo, un ritmo de partido elevadísimo. Y nada, parece que la alta competición es lo que te pide. Quizás sea esa la gran verdad, ¿no? Que mucha gente no conoce el esfuerzo que hay detrás de, y la gente que se queda por el camino para que aparezca un Ricky Rubio. Gente muy buena, y es que es muy difícil triunfar y que el cuerpo aguante las lesiones, que eso también es causa de mucha gente muy, muy buena se quede por el camino, ¿no? Eso parece un poco lo malo, lo que ha comentado Tapia, de cómo equipos grandes se cargan carreras de gente, pero bueno, también, ¿no? Bueno, yo te preguntaría, Tapia, para cerrar esta agenda cultural especial de hoy, la pregunta más complicada que te han hecho, supongo que en tu vida, es la siguiente: ¿cómo te has sentido? ¿Te ha gustado? Sí, mucho, mucho. ¿El papel de experto erudito al que se le pregunta? Bueno, de experto no. He estado jugando muchos años a baloncesto, pero bueno, no soy experto. Pues esto es como las críticas en el teatro cuando se estrena una obra en Broadway. La prensa te ha calificado grande, Tapia. De momento tenemos la crítica de Juani en el chat, y de momento... ¡Ah, y más! Ah, bueno, espera, me la voy a leer yo para que no sea tú mismo. Tú mismo dándote momo. Vosotros ya sabéis que soy grande. Ya está Fran aquí. Aquí está Gran Tapia. Ves tú a Fran. Ya está peloteando. Pero yo creo que a Fran lo tenía ganado ya de antes. No sé. Pues bueno, ha sido un placer. Espero que te quedes con nosotros, ¿no? Para comentar un poquito de cine, un poquito de debate al final y lo que surja. A ver lo que podemos hacer. Y a ver si gana tu querido Barça, ¿no? No, por favor. Le ha cambiado la cara. Los oyentes no han visto la cara que se le ha puesto. Pues bueno, muchas gracias. Cortamos aquí la agenda deportiva de hoy, y cuando son aproximadamente las 8:22, hacemos nuestra primera pausa del programa. No os preocupéis, os vamos a dejar con la mejor compañía. Llegan los Héroes del Silencio con Sirena Varada. Die. mirarte en sueño, cerrar los ojos y sentir la oscuridad inmensa, entregado a una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio y en un instante te queda otra vez. A traspasar la frontera de los nombres como un extraño, dibuja la espiral de la derrota y oscurece tantos lados. De nuevo, tras esta pausa y tras escuchar la música de Héroes del Silencio, echamos un vistazo al blog para ver qué no habéis dejado. La dirección del blog para participar, ya la sabéis, es www.malagago.blogspot.com. Allí tenéis el chat y podéis dejar vuestras sugerencias, vuestras quejas, vuestros temas para el debate que vamos a tener después en el DFAL, lo que queráis, vaya. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí escuchándonos y recordad que si habéis visto cualquier peli o queréis contarnos lo que sea, pues bueno, ahí tenéis el chat que lo leemos de manera religiosa al pie de la letra. Y bueno, ya hemos comentado que, bueno, dice ahora Fran, vosotros sí, ya sabéis que sois grandes con la furgoneta T, el equipo T. Se confirma el enamoramiento de Fran hacia ti, Tapia. Pues bueno, yo creo que vamos a pasar al cine, ¿no? Y... ha comentado un poquillo los estrenos de esta semana. ¿Cómo lo ves, Leandro? Pues vamos allá. Pues venga. Y bueno, tras echarle un vistazo al chat y escuchar un poco de buena música, a mí me encanta Bumburi, vámonos directo a comentar los estrenos cinematográficos de esta semana. Una semana que trae el taquillazo español por excelencia. Este viernes vuelve Torrente en su cuarta película, esta vez subtitulada Lethal Crisis, y en 3D. La película comienza con José Luis Torrente delante de la tumba del Fari, lamentando su pérdida y lamentando también que un negro esté en la Casa Blanca. Con estas premisas podemos ver la línea que seguirá Santiago Segura durante la película, que no cambia ni un ápice desde su primera película en 1998. Torrente es encarcelado y deberá escapar para llevar a cabo un último trabajo que le dé una vida digna. Ha llegado la hora. Van a dar las 4. La hora H. No, las 4. Vuelve Torrente en su aventura más espectacular, en sobrecogedor 3D. Torrente 4, estreno mundial 11 de marzo. A mí me asusta que en ninguno de los trailers sería de qué va la película realmente. Pues imagínate. Imagínate. La gran novedad de la saga es el uso del 3D, que está grabado con el sistema que James Cameron usó para crear Avatar. Es más, la amistad que une a Santiago Segura con Hugh Laurie, el famoso Dr. Howe, Santiago Segura ha podido contactar con el mismo Cameron para que le aconsejara sobre este sistema. Es increíble, ¿eh? Así que preparaos si decidís ver Torrente en este sistema, ya que, conociendo la magnitud del personaje, puede que los efectos en 3D sean un poco desagradables. Soy Torrente, José Luis Torrente. Me han dicho que se ha puesto de moda la cosa tridimensional. Que os gusta mucho. Que saca el señor Lavado, que le toca las tetitas a la de la cuarta fila. Le dice, hola señor, al de allá. Pues toma. Torrente 4, en 3D, para que vayáis entreteniendo. Si hay algo que caracteriza a las sagas de Torrente son los cameos de personajes famosos. Si ya en la anterior película contó con la actuación de Fernando Torres, Florentino Fernández o Santiago Urrialde, entre otros, esta vez digamos que el nivel baja un poco. Pues sí, ya que veremos a María la Piedra, Ana Obregón, Paqui Rín, Alessandro Lecchio, Belén Esteban e incluso una escena de cama con Carmen de Mairena. Vamos, sea como sea la calidad de la película, la verdad que la película ya lleva, vamos, la saga ya lleva unas cuantas películas y a cada peli que pasa mayor es el éxito en taquilla de este casposo de detective. Tendremos una quinta película de Torrente, sus resultados en la taquilla decidirán sobre ello, como siempre ha ido sucediendo. Pero olvidémonos un poco de Santiago Segura y vayamos con el resto de estrenos. Y vamos a aprovechar también, ahora que ya ha llegado Fran a oírnos, para refelicitar a su hermana por cumplir 13 años. Que quede patente que lo hemos hecho. Que quede patente que lo hemos hecho dos veces. Y bueno, el primero de los otros estrenos es En el centro de la tormenta, dirigida por Bertrand Tavernier. Tavernier, creo que se pronuncia. Es francés, Tavernier. Ah, Tavernier. Y protagonizada por Tommy Lee Jones. En la antigüedad, las personas ponían pesadas piedras en las tumbas de sus muertos para que sus almas no vagaran y afligieran a los vivos. Espero que esta pobre chica estuviera muerta antes de que empezaran a cortarla en pedazos. Pero yo estaba a punto de aprender que los muertos pueden flotar en el aire con la densidad y la luminosidad de la niebla. Ayer alguien violó y asesinó a una chica de 19 años. Parece que estamos hablando de un psicópata. Quizá, creo que la conocía. Ya no tienes 17 años. Has hecho todo lo que has podido. Este tipo de trailer me gusta porque te cuenta la película entera y no me hace falta ya verla. No tienes que ir a verla, sí, totalmente. El agente Dave Robichaud persigue a un asesino en serie que ha matado a varias mujeres. Al volver a una escena del crimen, un famoso actor de Hollywood confiesa haber visto un cuerpo negro flotando en un pantano. Esta situación despierta en Robichaud, es que tío macho, no es serio, unos espantosos recuerdos de otro caso en el que trabajó años atrás. Cuanto más piensa en eso, más se da cuenta de que los dos casos pueden estar relacionados y empieza a trabajar en ellos. Pero lo que el detective no sabe es que cuanto más se acerca a relacionar los dos casos, el asesino está más cerca de él y de su familia, poniéndolos en peligro. El experto director francés ha contado también para acompañar a Tommy Lee Jones con John Goodman, Peter Sarsgaard y Kelly MacDonald. Pese a que Jones seguirá llevando el peso de la película casi él solo. Últimamente el cine francés y el norteamericano parece que viven un idilio de remakes y colaboraciones y las críticas le son favorables. Es que yo no podía decir eso, no creo en ese idilio. A ver, yo tampoco. Una cosa que exista y otra cosa es que sean buenas. No, pero ahí tenemos En los tres próximos días, que también es un remake de la película francesa. Están con los franceses y los americanos ahora mismo que no... No sé para qué indicamos con paréntesis cuando le toca a cada uno. Sí, después esto en la jungla. Bueno, y el último estreno de esta semana le vamos a recomendar a Fran una peli para que deje de ver cosas como Pasado de Vuelta. Vamos a recomendarte, Fran, una comedia argentina, Cuestión de principio. ¿De verdad le vamos a recomendar esto? Con tal de criticarlo o lo que sea. Esta mañana me llamó un nuevo gerente general. ¿Te llama? No me dijiste. Me hice revistas antiguas. ¿Tertulias? Sí. Las colecciono. Pero mire, me falta un número. ¿Puede creer? Mira, Alberto. Castilla, me averiguó lo que le pedí sobre la revista. En efecto, tengo en mi casa el número de la revista que usted está buscando. Justamente el número en el que aparece mi padre. Mire que no quiero que me la regale, ¿eh? Todo tiene un precio. Esa revista tiene para mí un enorme valor de índole espiritual. No se la puedo dar. No todo tiene un precio, señor Silva. ¿Dónde vas a conseguir un trabajo cuando tu patrón te pone una patada en el culo? Usted me propone un desafío. Y yo lo acepto, Castilla. Bueno, no sé si recomendársela. Pero es que dice que también ha visto Destino Oculto, grande Matt Damon. Está mal de la cabeza. Frank para mí ya ha dejado de ser mi amigo después de decir eso. De todas maneras, vamos a contar un poquillo de qué va cuestión de principio. En ella, el actor argentino más conocido en España, Federico Lupi, se embarca en este proyecto de Rodrigo Grande para esta sitcom... Hoy cómo estoy. Sitcom, Situation Comedy. Con acento, se nota que está en inglés, hombre. Y el francés, y es que esto es increíble. Lupi da vida a Castilla, un veterano trabajador portuario que está a punto de jubilarse. Castilla posee un ejemplar de una vieja revista que su jefe, Silva, está dispuesto a conseguir de cualquier forma. El jefe colecciona esa revista por puro hobby y es el único número que le falta. Pero Castilla se niega a vendérsela en rotundo, así quiere demostrar que no todo en la vida se puede comprar. La relación entre Castilla y Silva nunca fue buena, pero ese detalle desencadena que Silva use su poder para hacer la vida imposible a Castilla. Y ahí viene el debate. ¿Será Castilla fiel a sus principios o acabará vendiendo la revista? Tanto hablar de Silva y Castilla parece aquel verano en que el Madrid quería fichar a Silva y estas cosas. Me suena a mí la historia esta. Y bueno, aquí ya se abre nuestra pequeña tertulia cinéfila. Si, hagamos lo que hagamos en el programa, siempre vamos justillos de tiempo. Pero bueno, quiero comentar un poquillo a ver qué peli habéis visto esta semana que merezca la pena. Tapia, estás invitado a intervenir y contarnos qué has visto. ¿Has visto algo esta semana? Como me digas que no, me hundes. Sí, no, sí, sí, es verdad que sí he visto, pero de niño chico, porque tuve que llevar a mis primas, El Oso Yogi. ¿Y qué? ¿Te gustó? A mis primas sí. Esa, no, una, a mí, una respuesta muy diplomática. A mí sí es verdad que me gustó. Fue divertido y te ríe un rato. Al menos el recuerdo, ¿no?, de los dibujos que veíamos de chicos. Sí. Lo que pasa que, tiene que ser la vista en 3D, ¿no? ¿No? Sí, sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Que vamos a perder la amistad. Y tú, Leandro, ¿qué has visto? Ahora me dices, fui con Tapia a ver El Oso Yogi y ya me voy. No, yo la verdad es que esta semana no he visto nada de cine, pero me he vuelto a reconciliar con Dexter. Uh-huh. Estoy viendo la quinta temporada en inglés y es maravilloso. Cada vez, cuanto más temporadas pasan, es mejor. Yo no me explico. El día que se acabe Dexter, ya para mí acabará las series americanas. Sí, y ahora que ya dos hombres y medio han expulsado a Charlie Sin, yo ya no sé en qué creer. ¿Tú has visto algo, Fernando? Lo han despedido oficialmente. Sí, el domingo volví a ver Plan Oculto. Una película que me encanta porque te explican perfectamente cómo robar un banco con éxito. Y aparte, Denzel Washington sale con sombrero panameño, entonces yo no necesito más. Y no, si me dices que el director más. Es Spike Lee, pues yo ya flipo, yo ya me vuelvo loco. Lo único que me molesta de esa película es que en inglés se llama Insider Man, el hombre del interior, que es la clave de la película del robo. Y en español la traducen como Plan Oculto, pero bueno, ¿qué le vamos...? Yo creo que un día deberíamos dedicar un programa a hablar de los subtítulos aquí en España. Sí, de las adaptaciones, como lo de Enredado, Rapunzel, de Fast and the Furious, A Todo Gas, y esas cosas que se dedican ellos a hacer. Y después vi también, esto para compensar, Vanilla Sky, con mi adorado Tom Cruise. Ah. Ese remake de Abre los Ojos ya era... regular para mí la española, pues ya la inglesa, la americana ya. A mí Abre los Ojos me gustó bastante, pero Vanilla Sky... Es que no, yo no la entendí. Es que Amenábar, tú sabes que es muy raro. Una persona muy rara, pero me gusta el director. Me falta por ver Ágora, que es la que creo, y la más distinta, la verdad. Pero Abre los Ojos me gustó, está... Hombre, yo entretenía, yo la vi, ¿no? Yo estaba entretenido viéndola, me trago cualquier cosa. Pero es curioso que estaba más pendiente de las músicas que salían, la banda sonora, de identificarle y disfrutar, que de lo que me estaba contando la historia. Entonces eso ya para mí, digo, no te está gustando. ¿Pero en cuál? ¿En Abre los Ojos o en Vanilla Sky? En Vanilla Sky. Claro, que Vanilla Sky, es que no puedes meter a Cameron Díaz ahí, ni a Tom Cruise, claro. Que... Y mira que a mí me gusta Tom Cruise cuando a él le da la gana de actuar bien. Yo no metía ni a Penélope. Es que a Penélope ya directamente yo no puedo con ella. Es que me parece una actriz súper valorada. Ya no sobrevalorada, supervalorada. Yo pienso igual, acuérdate cuando llegó a Estados Unidos y no hacía más que bodrios cuando hizo la mandolina del capitán con él y esa con Nicolas Cage que no la quería nadie. Sáhara para meterse un tiro, de verdad. Con Matthew McConaughey. Bueno, pues ya hemos insultado a bastante gente en un minuto. Oye, a mí Tom Cruise me gusta, pero es que cuando le veo con la cara de figura, pues pierde las cosas como son. A ver, en fin, bueno, pero dejémonos de mariposeo. Llegamos a la segunda pausa de la hora. Os vamos a dejar con unos consejos publicitarios de Onda Color, quizá alguno sea sexual también. Ya mismito estamos de vuelta para la traca final de FAL con una T hoy en medio. Vamos allá, juega Van Persie, por cierto. Guacho. Probando, mi amor por ti. Pedro Rodríguez sale. Estoy... ¿Pedrito? Pedro, sí. Hostia, yo es que no sabía que Pedro se llamaba... ¿Todo esto se está escuchando? Sí, porque parece ser que esta semana tampoco hay cuña. Tampoco hay cuña, estarás de... te iba a decir de cuña, no, eso es más de Mou. Esta semana tampoco hay cuña, no están aquí programadas. Leandro, ¿tú crees que esto son excusas o quejas? Te imitaría a Guardiola, pero no sé. Sí, todo esto se está escuchando. No te quites los cascos, Tapia. Que ya hemos llegado al... Bueno, pues entonces vamos a darle paso al de Fiail a la musiquita de esta semana, ¿no? Pues vamos. Pues vamos. Ya con ensaladas no conquistas a nadie. No conquistas nada con una ensalada. No conquistas nada con una ensalada. No conquistas nada con una ensalada. No conquistas nada con una ensalada. No conquistas nada. Es que me tengo de su parte, es que la canción es pegadiza. Me gusta que tomas las notas de mi sugerencia, Fernando. Es totalmente pegadiza, hemos improvisado aquí una conga. De hecho, las chicas del estudio de al lado, que luego vienen con Sobre Casi Nada, que os recomendamos, escuchéis, nos miran con cara de perplejidad, miedo, incluso, me atrevería a decir pánico, puede que esté exagerando. Juani tiene toda la razón, que vuelvan los sombreros. Esa es la reflexión. Y conozco mucha gente que tiene la misma teoría, que vuelvan los sombreros ya. Sí, sí. Pero sí, no sí, sombreros sí, tipo boina francesa, no, sombreros. Ahora que tenemos a Tapia aquí medio encarrilado, podemos convencerle para que prepare un especial sobre sombreros. Tipo de sombrero, motivo. ¡Ah! La cortesía y el protocolo con sombreros. Si te encuentras con una dama que hay que hacer, si va a casa de alguien, si te cruza en el marco. Eso puede estar bien. Uy, la cara que me está poniendo. Peor que cuando le he dicho que es del Barça. Bueno, pues ya estamos aquí en DFAL, un espacio para el debate, para la tertulia, en el que todos vosotros podéis participar a través del chat. Agradecemos a Juan y a Frank que estén ahí escuchándonos y comentando. Y bueno, ahora conectamos con el Barça, que va a empezar en breve. ¿Todavía queda un poquillo? La Tapia aquí está poniéndole una cara al árbitro, que va a ganar el Barça. Relájate. Y yo creo que podemos empezar comentando una medida que a mí no me influye nada, porque mi coche no coge más de 80, pero que me molesta, lo de conducir a 110. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que se va a ahorrar energía? A mí me pasa igual, mi coche 110 no pasa, así que me viene perfecto. No, pero la verdad es que un poco que te quedas a cuadro. En 10 kilómetros hora no vas a ahorrar apenas. Uh-huh. Y es un gasto de tiempo y un gasto de combustible. Y intentas ahorrar energía porque estás gastando más combustible. Yo no entiendo. ¿Y tú no te preocupas? ¿Te preocupa? Sí, a mí me preocupa. ¿Quién es el que pone las pegatinas? ¿Quién le han comprado todas esas pegatinas? Porque se ha hecho un negocio. Pero tú piensas que ponen pegatinas. Las pegatinas tienen una cualidad, que se pegan, pero también se pueden despegar. Y los españoles, tú sabes cómo somos. Sí, y cuando hay tiempo libre, lo peor. Porque están imantadas, es decir, que eso no va ni pegado con cola, no, van imantadas. Eso con una patrulla de estas para cortatartas. Yo lo que pienso es que en autovía 110 es despacio, ¿eh? Pasan las cosas, pues, es que vas pendiente de no pasarte un coche en quinta, normal, quitando los nuestros que estamos aquí los tres, porque los tres tenemos... El mío llega a 130. Sí, en un acantilado. Es que hay países que como medida de ahorro la aumentan a 130, sí. Y aquí en vez de coger esa... las bajan a 110, yo no entiendo. La verdad que es una medida... Pero bueno, ahora como es el carnaval, has visto cómo hoy los temas, qué poderío, ¿eh? Qué calidad, por Dios. La gente está contenta y porque otra medida chorra es lo de cambiar los neumáticos. Porque dicen que lo verdaderamente útil sería decirle a la gente cuál es la presión correcta en los neumáticos y así se ahorra mucho más combustible que cambiarlos todos por neumáticos ecológicos. Por el gobierno te da 100 euros si cambias la rueda. Y todo el dinero que está ahorrando, lo estás gastando en dar 100 euros a quien cambia la rueda. Es que no lo entiendo. Sí, no lo entiendo. Tú piensas cómo se entere el equipo Hispania, cómo va a aprovechar, porque eso sí que cambian ruedas al año. Ya ves. Subvencionados. La Fórmula 1 ya mismo está aquí, quedan 19 días, han dicho hoy nuestros compañeros de la secta. Bueno, el carnaval, ¿qué habéis hecho? Contadme. A mí el carnaval, yo te la conté el sábado, me parece una fiesta rara. Pagana. Es... festejar por festejar, que por mí estupendo. ¿Y cuánto ha durado en Málaga? Que tú y yo llevamos diciendo que se acaba hace un mes. Pues fíjate que yo me acuerdo que Mercedes hace por lo menos un mes me estaba diciendo que se iba a los carnavales. Hace un mes y pico ya, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Yo estos últimos fines de semana he ido bastante al centro y carrozas continuas, elección de mi carnaval, gente disfrazada, de manera un poco... Vimos los soldados de Toy Story el otro día, ¿con quién iba yo? Conmigo. ¿Tú estabas? Yo también los vi. No, los vi cuando iba a encontrar a vosotros. Que era como los de Toy Story, los soldados verdes que llevaban el de este de escuchar del principio de la película. Exactamente. Me estoy explicando de una manera, qué filósofo. El caso, ¿gusta el carnaval? Yo sé que Tapia, bueno, he oído rumores de que se ha vestido últimamente de perrito caliente, gigante. ¿Cómo? Está a tiempo de desmentirlo. No, es así. Yo he ido de mostaza para completarlo. No, la verdad es que no somos muy carnavaleros, pero yo creo que la gente tampoco. Lo que pasa es que les gusta, pues, beber y pasárselo bien por la cara, ¿no? Es como todas las fiestas. Si el carnaval fuese darse latigazos, no iría nadie, pero claro, un cachondeíto. Yo lo veo bien. Yo veo una fiesta que, bueno, es pasárselo bien, no tiene... A ver, para mí no tiene ningún sentido, no la entiendo. Pero oye, ¿qué es irse de fiestas? Pues irse de fiestas. Y vamos a ver, todo lo que sea celebrar, pues está bien. Pues entonces, nuestra fiesta favorita del año es los miércoles. ¿No crees? Hombre, ya entiendo. Nuestra segunda casa. Yo he ido a la Junta de Distrito del Palo a domiciliar mi residencia allí. Para que me lleguen las cartas y ya haces vida completa allí. Pero tienes que poner como segunda residencia, que nada más que va los miércoles, porque otros días pues... En mi casa no estoy tanto, tío. Y bueno, ahora la rigurosa actualidad es la que manda. Vamos a conectar en directo con Tapia, que le hemos pagado un vuelo de primera clase a toda velocidad para irse... ¿No te ha ido al Camp Nou? No me pongas esa cara, Me está dando fallo. Ah, pues yo creía que no iba a dar la alineación ahí. Yo de... si quiero dar la alineación, la tengo aquí. La alineación sí la tengo. Bueno, pues venga, Tapia. A ver, comenta. Arranca. Para el Barcelona, en la portería Víctor Valdés. Ajá. Defensa Adriano, Abidal, Busquets, Dani Alves... Uh-huh. Iniesta, Mascherano y Xavi adelantados. Y Villa, Messi y Pedro en la delantera. ¿No juega Guardiola? Yo creía que le había dado la alta al médico. Y si quiero os digo el once del Arsenal. Venga, yo estoy contigo, con el Arsenal, ¡vamos ahí! La portería, cuidado, que está el joven Szczesny, que ya tuvo su partido en la final de la Curling Cup. Creo que era la Curling Cup, o la Copa Inglesa, que como tienen dos. Exactamente. Lateral derecho, Sagna. Lateral izquierdo, Clichy. En el centro de defensa, Giroud y Koscielny. En el medio centro, Wilshere y Diaby. Por la derecha, Rosicky. Por la izquierda, Nasri, que al final juega. Uh-huh. De organizador, Cesc Fàbregas. Y arriba, Van Persie. Es decir, que va con todo el señor Arsène Wenger. Yo pensaba que iba a pasar el Arsenal. El vamos. Una vez jugaron la ida, al día siguiente estaba convencido. Pero veo que están tocados de moral por el tema de perder la Copa Inglesa de manera tan estúpida. Que el portero cantó, pero vamos, cantó, vaya, como yo en la ducha. Pero ten cuidado que a mí me llega lesionado, la defensa al Barcelona, ¿eh? Porque Adriano y Alves son laterales que suben mucho, a Vidal y Busquets... Pero el año pasado creo que era Vidal, el Milito, que también era una cosa rara. Bueno, pero Milito no estaba tan mal como este año y es un central, pero Busquets no es central. Yo no creo que el año pasado levantase tanto la pierna como este. ¿Tú crees que le llegaba tan... ¿No viste la patada que largó al Zaragoza? Hombre, porque no tiene músculo. Contra menos músculo, más elasticidad. Yo no creo que para despejar le llegase la pierna a estas alturas. Yo creo que el Barça va a tener difícil, ¿eh? Yo creo que al final pasará, pero lo va a tener difícil porque se guarda ahí Archavín al final, que Archavín es muy revulsivo. Uh-huh. Y un gol del Arsenal le obliga a marcar 3 al Barça, ¿eh? Al Barça, cuidado. Al Barça. Le va a marcar 3 al Barça. Sí, pero es que el Barça, tío. El Barça yo creo que le puede meter... Yo ojalá. Yo es que tengo ganas de que le salga algo al Barça mal. Está mal que lo diga aquí. Y otra cosa de la que me quiero quejar es de todos los cabrones, y lo digo así, cabrones, que están con el Schalke y con Raúl. Vamos a ver, a mí Raúl me cae de manera maravillosa, pero cuando juega un equipo español, se está con un equipo español. A no ser que contemos el Valencia como país catalán, que entonces habría que aplicar otro criterio. Pero si partimos de que es español, ¿qué es esto de ir con el Schalke? Aquí el Marca, el acto emocionado. Hacen la previa en Antena 3 y se ponen a hablar de Raúl. Y dicen, al final Emery se lo ha llevado a todos. ¿Eso qué? Yo entiendo que la vuelta de Raúl aquí fuera noticia, pero es que los aficionados del Madrid, muchos aficionados animaban al Schalke, yo es que no lo entiendo. Es que yo lo veo mal, hombre, ¿no? Porque no, además, si Raúl se fue, no, a los madridistas, iba a decir yo, el año pasado que no tenían ganas de largarlo. Exactamente. El único que ha estado bien ha sido el Yo Nunca Pego, Albelda, que por vez ha estado fino y ha dicho, pues si ellos van con el Schalke, algunos podremos ir con el Lyon. Y en Superdeporte han hecho una encuesta en plan, ¿tú con quién vas? 80% con el Olympia. Es que esos son los problemas de Florentino, que lo, le pasa en una especie de Laporta, que está creando antimadridismo de una manera estúpida. Pero es que estaban todos contentos cuando empató el... Vamos, yo estaba con Tapia en el coche escuchándolo de vuelta a la radio y estaban todos encantados de que hubiese marcado Raúl. Esto es buenísimo, Raúl ha vuelto, Raúl solo acaba con el balón. Y yo digo, macho, no, yo no lo entiendo, de verdad. Pues yo voy con el Arsenal, hombre. Dicho esto, le caerán 4. Probable. Yo confío en que no, aunque están, no sé. Ya estaba Wilshere, a punto. Wilshere me gusta, ¿qué pasa? Ya estaba a punto de meter. ¿Tenemos imágenes o qué? Yo aquí sí, no. Sí, está en el minuto 3:47, por lo menos eso es lo que tengo. Uh-huh. Y 0-0, pero tiene el balón el Barça. Estás como ese comentarista radio que decía: arranca el partido 10 segundos en el electrónico y sorprende porque sigue 0-0. Hombre, ¿cómo quieres que vayan, coño? Pues, ¿ves? Fran está con Raúl. ¿Ves? Tú sí sabía yo. Si es que este ¿cómo se nota que está en Suecia? No se le podemos ir a gastarle. Seguidor del movimiento. Fran, no veas más el videoblog de Eduardo Inda, que no te hace bien. Que no te hace bien. El frío le afecta. El frío, ¿verdad? Y las tormentas. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, por el chat que tenemos, Juani no ha radiado en directo el sorteo de campo. Ah, por cierto, Juani, te he enviado lo de método, ya que estamos. A ver si te sirve, que yo creo que es lo de que tenía Rafael, yo no tengo nada más. Oye, narrar el sorteo de campo es muy complicado, hay que dar enhorabuena a Juani, ¿eh? Narrar un sorteo de campo es complicadísimo. Y dice que la multa por quitar las pegatinas, por lo de, lo iba a decir tú, Tapia, sí, por lo de los 110 de velocidad son 6.000 euros. ¿6.000 euros? No. Sí, ah, bueno, por quitar las pegatinas. Ah, vale, vale, sí, eso lo puedo entender. Y que te pillen, a ver, no veas. Oh, Dios mío. Y bueno, ¿qué me comentáis? Es que no veo el fútbol. Ah, sí, sí, tenemos imagen en directo. A ver, eso está más congelado que mi congelador. Que el Barça va de amarillo. No, el Arsenal va de amarillo. No, mira, 0-0. Vamos bien, vamos aguantando. Y bueno, yo creo que se nos acaba el DFL de hoy, ¿no? There's no tree at Christmas time. Ah, qué bonito, esta canción es que me encanta. Bueno, pues llegamos, nos acercamos ya a la hora del final, a las 9:05. Dejamos un martes más atrás, hoy un martes muy especial porque hemos tenido aquí hoy a Tapia y ha tenido el detalle de venir en camisa, lo cual se agradece, la vista siempre lo pasa mejor. Aquí los tres vamos a desmitificar eso de que la radio es para los feos. Aquí los tres que estamos bien buenos. Cuidado. Sí, sí, totalmente. Mira, las risas de fondo. Bueno, ¿algo más que cerrar alguno de los dos? Pues yo decir, también felicitar a las mujeres por ser el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que si se celebran días así es porque todavía queda mucho por hacer. Totalmente, sí. Y simplemente decir eso, que espero verte la semana que viene, Fernando. Y bueno, también, Tapia, si te quieres venir. Muchas gracias y muchísimas gracias por dejarme intervenir hoy, porque ha sido todo un placer y... Lo tengo aquí debajo de la mesa, lo tengo debajo de la mesa esposado, este no se va. Este ya aquí está amarradito. Pues bueno, yo quiero decir solo una cosa, me duele mucho el diente. Y bueno, vamos a dejar con la última canción del programa, con la que nos despedimos hasta la semana que viene, es Walk on Light de los hermanos Knopfler. Ya sabéis, ellos son Dire Straits y al menos le dan un toque alegre y de fiesta a esta dolorosa tarde de martes. Bueno, gracias a todos por estar ahí, por, no sé, escucharnos, lo de siempre, seguirnos en el chat y querernos como nosotros queremos vosotros. Adiós y que gane el Arsenal.